Ya viene una invitada especial para todos ustedes. Lo van a ver aquí con nosotros. Y obviamente con Brian Arámbulo. ¡Brian! Claro que sí. Mientras que vamos esperando, porque está ya viniendo en camino. Ahí está caminando ya. Mi hermanita hermosa. Ven, hermana, te espero aquí. Ahí viene. Esta canción que viene a continuación es una producción que vamos a lanzar en el mes que se viene. Y vamos a grabarlo junto a ella. Vamos a cantarlo de la mano con esta grande artista que tiene una trayectoria muy grande, muy amplia, y la respeto con todo el corazón porque la conozco años, años, y la admiro muchísimo. Gracias, hermanita, gracias. Para ustedes, público limeño, público del Guaralino Internacional, con ustedes, Luis. Sí. Estrellita. Estrellita Torres. ¿Dónde están los aplausos para Estrellita? ¿Dónde están las palmas para Estrella Torres? ¡Fuerte las palmas! Chicos, un silbido. Chicas, un grito. Estrella Torres, buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches, mi linda gente del Guaralino. Espero que le estén pasando muy bonito con este talento, que es mi amigo, mi hermano, Brian Arámbulo, que lo conozco años, como él lo dijo. Así que para mí es un honor estar aquí y poder compartir lo que más nos gusta, que es la música. Así que esta canción dice así. Fue difícil entender que ya no me querías.